Signo lunar, ascendente Virgo. Llega la luna nueva, Acuario. Por lo tanto, comienzo de un nuevo ciclo donde todo va a ser diferente. Donde ahí vas a reinventar una nueva forma de vida, una nueva forma de organizarte, una nueva forma de llevar tu día a día, tus tareas, el cuidado de la salud. Yo diría que es tu propia esencia. Porque Acuario para ti es la casa 6 y tú riges la casa 6 del zodiaco. Así que ese esmero a la hora de dar servicio a los demás, de ayudar a los demás desde un punto de vista muy realista, tus tareas, tus responsabilidades, tu trabajo, tu día a día, tu salud, ahí es donde comienzas un nuevo ciclo. Donde tiene que ver muchísimo asuntos de destino, porque ya te toca, porque ya se acaba un ciclo vital en tu vida. Ahí tienen que ver mucho tus ideales de futuro, qué calidad de vida necesitas ahí emocionalmente. También tienen que ver muchos tus proyectos en equipo, tus amistades, el concepto sentimental que tengas, ¿no? Del compañero, de libertad, de amantes, de, a ver, ese amor liberal. Y por supuesto, tu creatividad, efectivamente, todo eso que con mucha responsabilidad quieres construir y quieres gestar. Ahí es donde comienzas un nuevo ciclo. Claro, en casa de Urano y en tensión a él, pues Urano que dice, bueno, bien, una nueva calidad de vida, unos nuevos horarios, incluso un nuevo trabajo laboral, una nueva forma de cuidar tu cuerpo, bien, pero entonces evidentemente tienes que ir más allá. Mi querido Virgo, y además creo que esto te suena, más de una vez te lo he dicho. Urano lo que quiere es que te quites límites y que por lo tanto te des cuenta de que hay otras formas de crecer en la vida. Entonces Urano lo que te dice es vamos a liberarnos entonces de conductas que no te dejan avanzar. Incluso vamos a liberarnos de situaciones que puedas tener en el extranjero, a la hora de enfocar asuntos legales, a la hora de crecer, de estudiar, de oficializar algo. Ahí es donde viene lo diferente, en torno a tu calidad de vida y en todo aquello que te hacía avanzar en una antigua calidad de vida. Esto viene también con un gran cambio de pensamiento, porque es como que, bueno, pues está claro, el sistema de vida que yo llevaba y mis prioridades que yo tenía enfocadas ahora cambian. Evidentemente, ahí es donde estás haciendo cambios muy radicales y donde vas a seguir haciéndolos, porque esta fase lunar viene con esa luna nueva en Acuario, ¿no? El tema está en que para ello hay que transformar ciertos asuntos. Por ejemplo, tu forma de pensar. Tu forma de pensar, tu forma de comunicarte, tu forma de encauzar tus expectativas. Por lo tanto, ahí también tiene que ver mucho tu medio ambiente más cercano, en ese lugar donde tú te movías con soltura. Ahí es donde Plutón te está diciendo, pues empodera tu mente de otra manera, mi querido Virgo. Mira a ver qué cláusulas, qué contratos son los que tú tenías establecidos y donde ya ahí ni tienes poder ni nada. Por lo tanto, vamos a transformarlas. Esto tiene que ver muchísimo con esa transformación que estás haciendo en Acuario, perdón, en Capricornio, respecto a todo lo que rige tu corazón, todo cómo sientes, cómo disfrutas, cómo le encuentras chispita a la vida, cómo enfocas el romance, la relación con tus hijos y sobre todo la creatividad, eso con lo que brillas. Venus, desde luego, ha estado reevaluando tus deseos de esa zona de Capricornio y sobre todo has estado reevaluando el, bueno, vamos a ver, ¿y es verdad que yo deseo ganar dinero de esta forma? ¿Y es verdad que yo deseo moverme en el extranjero de esta manera? ¿O publicar de esta manera? ¿O equilibrar mis gastos y mis ingresos de esta manera? ¿Esto es lo que realmente yo deseo? ¿Así es como yo me valoro? Ahí es donde vas a dar el do de pecho, porque vas a decir no. Pero si aquí es donde vas a poder encauzar todos estos deseos, Mercurio, que despierta el día 4 de febrero y es tu regente, también te va a hacer darte cuenta de que para poder construir nuevas estructuras en base a tu corazón, pues bueno, como tú te identificabas y sobre todo algún asunto de estatus, o algún asunto con tu relación de larga duración, sobre todo a nivel material, o temas de tu profesión, evidentemente también aquí hay una gran transformación. Ahí es donde están tus deseos despiertos, donde van a despertar tus pensamientos. Y Marte que dice, bueno, pues yo abogo por la acción y además no voy a parar para poder ayudarte a levantar estructuras y nuevos compromisos. Nuevas formas de encauzar, ya sean esas situaciones económicas donde ahí hay otra persona, o bien también tu intimidad y tu sexualidad, mi querido Virgo, porque oye, la calidad de vida es salud, dinero y amor. Ahí es donde vas a notar mucho empuje, muchísimo empuje, y sobre todo porque vienen conversaciones interesantes con pareja, socio, colaborador, ¿eh? Nuevos acuerdos, ¿vale? Y esos te los trae Marte. Y entonces, bueno, pues nuevos acuerdos que puede que sean en asuntos de vida privada, que tienen que ver con dinero compartido y con esos nuevos, y con esos acuerdos que tienes establecidos. La luna en Piscis del 2 al 4. Precisamente viene a eso, a poner en marcha esos nuevos proyectos con ese de enfrente, con esa pareja, con ese socio, esos acuerdos, con carácter de nuevo. Oye, vamos a por algo distinto, vamos a por algo nuevo y venga, ¿por qué no vamos a dejarnos llevar por los sueños? Del día 4 al día 6, la luna estará transitando por Aries, empujón para todos esos compromisos, ¿vale? Para actuar tanto en compromisos económicos como íntimos y sexuales. Y así vas a llegar a la luna en Tauro, cuarto creciente, el día 8. El día 7 estará hablando con Urano esa luna. Así que estoy convencida de que te vas a quitar con esta luna, vas a liberarte de muchas situaciones que te hacían moverte de una forma y vienen otras, vienen otras. Hay necesidad de dar empuje a esos nuevos deseos de crecer en la vida, de avanzar de otra manera. Un nuevo sistema, unas nuevas creencias. Qué bonito, mi querido Virgo. Vamos a por todas.